Cuarte en Onda, 107.0. Y de los años 80 volvemos a aterrizar en el 2011 en la 107.0 aquí en el municipio de Cuarte de Huerva. Se sintoniza en la emisora municipal, ahí estamos nosotros detrás de este número del dial del 107.0. Y entramos ya en tiempo de entrevista, entrevista de empresa. Recuerden, empresas y negocios ubicados aquí en Cuarte que tienen a bien respaldar el proyecto del Cuarte Industrial. También, bueno, de la mano de Alberto Marcos. Muy buenas, Alberto. Hola, buenos días. A ver quién está con nosotros hoy, preséntanos. Nos acompaña alguien que no necesita mucha presentación, bastante conocido en nuestro municipio, Rafael Baena, propietario de la empresa de Capados Baena. Nos va a explicar un poquito su biografía, cuando llegó a Cuarte, cuando montó la empresa, a qué se dedica. Buenos días, Rafael. Buenos días, vamos a ver. Un examen casi exhaustivo, sí. ¿Tienes memoria para empezar a tirar de datos? Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. ¿Cuándo vienes aquí a Cuarte? Bueno, vamos a ver, el taller en sí de Decapados Baena se abre en Cuarte en torno al año 96, a mediados del año 96, con mucha ilusión y muy poquitos medios, ¿eh? Y, en fin, posteriormente, primero como empresario y luego como vecino, nos instalamos allí junto con mi familia, mi mujer y mis dos hijas en el año 2002. O sea, en el 96 empezáis ya el negocio, como dices tú, con mucho entusiasmo, que eso ya lo tenemos que dar por sentado en todo lo que se emprende, ¿no? De cero. Uh-huh. Y luego también que no esos poquitos medios. Yo no sé cuál era la vinculación con el negocio, ¿no? Que pusisteis en marcha, que es de decapados. Sí, eso es. Nosotros nos dedicamos al decapado por inmersión. Fue, además, aunque ahora hacemos otras actividades, fue la madre del negocio, por decirlo de alguna manera. ¿Y sigue siendo la madre del negocio? Sí, sigue siendo. Entre otras más, pero sigue siendo la fundamental. Entonces, pues el decapado por inmersión es, como dice su nombre, decapar, que para hablar y entendernos un poquito mejor es quitar la pintura de muebles y sobre todo puertas y ventanas. Sobre todo puertas y ventanas. Eso es, hacemos mucho mueble más orientado al particular y luego mucha puerta y ventana que también nos mandan particulares, pero más orientado a la reforma, a la rehabilitación, a la construcción en general. O sea que toques de dos mercados, particular y empresarial. Vamos a centrarnos más en el particular, que nuestros oyentes estarán más interesados en sus pequeñas cosas. Pues tengo un mueble de la abuela que quiero recuperar, tengo unas ventanas viejas, yo incluso te haré preguntas de alguna cosita que tengo para hacer. Sí, es normal. Entonces es normal. Yo en tu tarjeta cuando leo, claro, somos tan profanos, tanto Elena como yo, que leemos decapado por inmersión, que no sabemos para nada de qué va esto, tratamiento de carcoma y termitas. Yo siempre he pensado que se hacía con sosas cáusticas y tal, eso de ser tratamientos antiquísimos, ¿no? No tiene nada que sí, ver. Eso está bastante antiguado. Hoy en día para el decapado por inmersión trabajamos con disolventes mucho más benévolos, tanto con el medio ambiente como con la pieza a tratar. Y posteriormente pues se aplican unos baños aclarantes y neutralizantes de todos esos productos químicos que se usan. Entonces, líquidos entonces inteligentes, ¿no? Porque lo pones casi en inmersión y quita únicamente lo que le sobra. Eso es, lo que ¿no? queremos es quitarle la pintura, pero sin afectar a la calidad. Exacto. Del mueble. Son tratamientos mucho más cortos, pero muy benévolos con el mueble. Además, es la única manera de lograr un acabado perfecto, porque si nos podemos hacer esto a mano, como muchos nos ha tocado alguna vez o les habrá tocado a nuestros oyentes, que es durísimo. Entonces, pues gastamos una gran cantidad de dinero en productos químicos, en accesorios, en guantes, en mascarillas, para después nunca poder dar el acabado ni siquiera parecido a la inmersión. O sea, aunque nosotros mismos, nuestros oficiales, hicieran este trabajo a mano, nunca podrían llegar a la técnica que son unas bañeras. Hombre, el que más y el que menos hemos hecho alguna vez esto, con el liquidito, el pañito y dándole para la carcoma o que está picado el mueble, pero después descubres verdaderas joyas, ¿no? O sea, a lo mejor quitas unas capas de pintura y detrás de eso aparecen muebles que ni imaginas, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas veces tenemos cosas muy buenas todos en nuestros pueblos, en la casa de nuestra abuela, que al margen del valor económico que puedan tener, pues siempre tienen un valor sentimental que tenemos que conservar hoy en día. Y luego también reivindicamos precisamente eso, ¿no? La recuperación de mueble antiguo, que muchas veces está muy bien, que ponen a nuestra disposición en grandes almacenes nuevas marcas muebles que están muy asequibles, con diseños muy sencillos, pero que al final parecen las casas réplicas unas de otras, ¿no? Lo que hace diferente una casa y le da ese toque personal precisamente son recuperar esos muebles que únicamente con ese baño de inmersión a priori y en principio se puede esperar que se recupere, ¿no? Todo ese fulgor y esplendor que en su día pudiera tener. Exactamente. ¿Sí o no? ¿Es así, o no? Sí. Claro. Es lo mismo que nos puede pasar en la carpintería. O sea, son pequeños detalles que a lo mejor para nuestro piso diario pues nos gusta poner unas puertas bonitas que hoy hacen verdaderas maravillas, pero a lo mejor para una segunda segunda vivienda, para la casita del pueblo, para el chalet de la playa, le podemos dar ese toque que no se puede pagar, o sea, que no se puede comprar hoy en día, de no ser que tú lo tengas de tu familia o de tus antepasados y lo quieras recuperar. Hombre, los listillos que hay ahora caza... digamos, antigüedades que no son antigüedades bien, pero que son cosas antiguas y que después recuperan, porque la mayoría de los hoteles y casas rurales pues han sido cazadores de este tipo de materiales que luego se montan su trillo recuperado, sus puertas antiguas, porque vosotros tocáis ese mercado fundamentalmente también, eso ¿no? Eso es. O sea, aparte, digamos, del cliente habitual de por aquí. Gran parte, realmente para nosotros el cliente particular es tan importante como el profesional, porque puede haber un particular que en un momento dado emprenda, por ejemplo, un negocio de una casa rural, como tantas hemos hecho en Aragón y fuera de Aragón, y por tanto es igual de importante, y ahí tenemos particulares tremendamente listos a la hora de decorar y con muy buen gusto y muy buenas maneras. Y sabiendo comprar anteriormente esas piezas que parece que no tienen valor y luego cuando las recuperas son... Vosotros tenéis también algo en Barcelona, ¿no? Sí, tenemos un local en Barcelona que ya se abrió hace 7 años, dedicado solamente al decapado. No hacemos, como hacemos aquí en Cuarte, otras actividades anexas. Y la verdad que funciona muy bien y se han hecho grandes obras. Se han hecho trabajos en la Casa Batlló de Gaudí, se han hecho en la Biblioteca del Ateneu de Barcelona, en el Teatro Ateneu. Se han hecho obras, la verdad, importantes. Qué bien. Oye, estoy viendo la página internet que ya recomendamos porque está muy, muy bien, ¿no? Es muy explícita. Incluso habéis colgado vídeos donde mostráis cuáles son las técnicas que utilizáis. La pregunta que me asalta es si trabajáis con puertas y dices que se hace por inmersión, ¿cómo se hace, ¿no? Imagino que habrá puertas de diferentes dimensiones, algunas os habréis topado de dimensiones bastante importantes. Entonces, en ese caso, ¿cómo abordáis el decapado? Bien, vamos a ver, a la hora de decapar una pieza es fundamental varios parámetros a tener en cuenta. Uno sería la antigüedad. Para hacer este trabajo necesitamos que sean cosas pues por lo menos con más de 50 años de antigüedad. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Por los tipos de maderas, que precisamente este es otro de los aspectos que es fundamental. No es lo mismo que nosotros lo vemos rápidamente, el particular no, y no tiene por qué conocer de estos temas, porque para eso estamos nosotros. Ver el tipo de madera que es, si es un pino, es un roble, es un haya, y muy importante el tipo de recubrimiento que tenga. Si es una cera, que es lo que daban nuestras abuelas, luego había abuelas que eran tremendamente pintoras, que pintaban, cada primavera pintaban el mueble, y lleva muchas manos de pinturas o incluso barnices más modernos, que a nosotros nos dan un poquito más de trabajo porque son químicamente más potentes, ¿no? Entonces, esas cosas son lo que nos lleva a nosotros a usar un tipo u otro de líquido o un método de una manera u otra distinta para... En fin, el caso es, como siempre, lograr el óptimo resultado para el cliente. ¿Y que es como una piscina? A lo mejor es un disparate lo que te pregunto, que es como una cuba. Sí, sí, tenemos ballenas de inmersión de distintos líquidos, de distintos aclarantes, neutralizantes, pasivantes, todo ello, pues, en fin, como se puede imaginar, con sus puentes grúa, en fin... Muy bastante técnico, por decirlo de alguna manera. Vosotros controláis ese tipo de madera, aunque lleve capas de pintura, porque a veces hay verdaderas aberraciones, ¿no? Muebles, ya no digo de caoba, pero de maderas tan nobles, pero de maderas de calidad que a lo mejor eran 3 capas de titán luz de diferentes colores totalmente. Encima. Salvajadas de esas se ven muchas, ¿no? La pintura no entiende de calidad, era la mano, sobre todo la mano de la abuela, como he dicho antes. Porque la abuela no sabía que a lo mejor tenía una joya de madera, de una madera casi noble, ¿no? Eso es, incluso ahí hubo en un tiempo en España que la caoba llevaba un impuesto especial y para no pagar ese impuesto pues se pintaban de negro. Y se camuflaba, ¿no? Son unos muebles que se suelen llamar tipo remordimiento. Muebles de mucha calidad pintados de negro. Remordimiento. Sí, así Qué es. Bueno. Otro tema que os quería comentar es sobre todo muy importante para el particular. Nuestros clientes y vecinos de Cuarte creo que lo conocen todos, pero siempre será bueno que lo sepan. Son las instalaciones que tenemos para tratamiento de xilófagos, de carcoma y termitas. Es que me estaba mirando ahora, justo cuando hablaba Alberto, te lo iba a preguntar, porque efectivamente también en la página web trabajos, ponéis fotos, tratamiento, xilófagos, luego está fotos de capado y luego la limpieza criogénica, que también te quería preguntar, ¿no? Sí. Entonces empezamos por lo que estabas hablando, que son los xilófagos, ¿qué es exactamente? Eso es. Por ejemplo, nosotros a nuestros clientes les podemos ofrecer dos tipos un poquito diferenciados a la hora de tratar sus problemas con estos insectos. Uno sería mediante cámara de gas. Que queda fortísimo cuando es esto, ¿no? Tratamiento de cámara de gas. Yo en la tarjeta digo... Pero los xilófagos, entonces, ¿son insectos? Es la carcoma y la termita de toda la vida. Son los insectos que atacan a la madera. Vale. Entonces, por ejemplo, todo lo que sea mueble, es muy aconsejable el meterlo a cámara porque esto nos garantiza la total eliminación de estos xilófagos, de estos insectos, y posteriormente, y a modo preventivo, le damos unos líquidos bastante fuertes, nada para entenderlos, para que nos entiendan nuestros clientes, nada que se pueda comprar en Gilca. Son cosas mucho más fuertes de aplicadores profesionales que lo que hacen es prevenir ese mueble para una posible infectación posterior. Entonces el mueble se quitan y además previenen, entonces, ¿no? Eso es, el mueble termina con su garantía, su número de serie. Nunca ha habido ningún problema en 8 años que tocamos este sector, pero vamos, no obstante, seguimos estando en Huarte pues como el día que vinimos. Oye, una preguntita que te quería hacer. Con las maderas hay verdaderas luchas entre aduanas. Yo sé que es uno de los problemas o de los conflictos mayores, y hay mucha gente que ahora está de moda en traerse contenedores de maderas tropicales, de muebles de madera. ¿Convendría que pasasen a hacer ese test que vosotros hacéis? Porque a veces un mueble que viene con esos bichitos, digamos, de otro país, que ha costado un precio y que es un mueble de diseño, de ratán o de maderas, convendría que pasase siempre este test después al llegar aquí, ¿no? Has hecho una buena puntualización, porque es un tema que nos ha tocado muchas veces. Mueble mexicano, mueble indio, incluso mueble europeo, porque no hay una normativa clara. Realmente cuando compramos un mueble en cualquier tienda de calidad de Zaragoza, con mucho nombre, en Rochebubois, en Bolea, en cualquier sitio, no tiene por qué estar tratado ese mueble. Parece mentira, ¿no? También. Sí, parece mentira, y sobre todo cuando los costes... Claro, son tan elevados. ¿Eh? Entonces, nos podría pasar en cualquier tipo de mueble, pero en general, un mueble que sea tropical, India, México, estas cosas así, nos ha tocado trabajarlos muchas veces. Y muebles totalmente nuevos, que podían tener comprados un mes, nos ha tocado muchas veces el hacer estos trabajos. A eso me refería, cuando uno se trae alegremente, por ejemplo, pues una puertecita marroquí, un espejo con también un marco, ¿eso puede infectar el resto de muebles que eso conviene? Eso puede infectar el resto de muebles, y lo que es importante es atajar el problema antes de que se pueda ascender en nuestro domicilio. O sea que es algo que abarcáis y que de hecho todos deberíamos de hacer, ¿eh? Porque a veces has comprado una pieza muy barata, pero dices, bueno, esto me puede contaminar el resto de muebles, ¿no? Por ejemplo, exactamente. Conveniente pasar por un tratamiento de estos. Así es. También hacemos, ya sobre todo para casas, para segundas viviendas, bien sea en el pueblo, bien sea en la playa, se hace mucho tratamiento de vigas, lo que es los maderos, que habitualmente llamamos, que tenemos en el techo. En este caso, como es normal y no los podemos transportar a cámara, lo que hacemos es tratarlos mediante inyección a presión. Les hacemos unos agujeritos, les ponemos unas válvulas antirretorno y se les se llenan de líquido, por decirlo de alguna manera, para evitar, lo primero, para matar cualquier tipo de insecto que tengan, y lo segundo, para evitar que pudieran entrar. Sí, fíjate que además, ahora que estás hablando de vigas, recuerdo la última visita que hice a una casa de pueblo, una casa maravillosa, como casi todas las casas de pueblo, ¿no? Porque entonces se hacían así de bonitas, que también tenían la manía las abuelas o las madres de bajar el techo y tapar todo ese entramado de vigas tan bonito. Luego cuando se quita el pintarlas, techo, ¿no? Esas vigas que luego cuando haces el tratamiento y salen de madera preciosa. Lo que hablábamos antes, ¿no? Uh-huh. Los tesoros que se esconden debajo de todas estas luego cosas que tenían a bien poner, que no facilitaban. Es. Por ejemplo, la primera de las acciones que hay que hacer con una viga infectada es quitarle la pintura. Uh-huh. Que para eso precisamente tenemos nuestros equipos móviles de chorreado de arena. Que te iba a preguntar ahora mismo, a ver qué era esto del chorro de arena. Ya que ha salido, te lo digo. Entonces, es fundamental para que la madera impregne bien de los futuros, de los líquidos anticarcoma que se le van a dar, así como mejorar la vista, que hoy en día es fundamental, ya que te haces una buena reforma, pues quieres que quede bonito. Y ese chorro de arena elimina cualquier tipo de residuo, sea una pintura vulgar de cal, como un esmalte sintético, cualquier... Lo mismo. Cada cosa, unas cuestan un poquito más que otro, o llevan un tipo de abrasivo, presión o método de trabajo distinto, pero... Y recuperas la madera. Eso es. Uh-huh. Igualmente también, para muchas reformas de este tipo, chorreamos lo que son fachadas, fachadas antiguas, que a lo mejor pues las tenemos muy viejas, el ladrillo que a la vista, o la piedra natural que tenían en su día, o para quitar cemento, que a veces ha pasado, por ejemplo, aquí en nuestro vecino pueblo de Fuente Todos, tenemos casas de piedra que posteriormente las habían tapado con yeso, con cal, con montones de cosas. Entonces, pues se les da unas horas X de chorreado de arena y vuelve a salir la piedra original que había en su inicio. No solo las piezas de muebles y decoración están tesoros escondidos, sino que las propias fachadas, porque han dado manos de cal encima, han ocultado. Es como, permíteme la expresión, y luego también entendiendo la diferencia, pero un poco magos, ¿no? Porque de repente, sí, es como un proceso de transformación, pero a la inversa, recuperando un poco la génesis, ¿no?, del mueble de la casa o lo que tengáis a bien tratar. Pero es un trabajo bien bonito, ¿no? Imagino que también entraña dificultad, ¿no? Porque trabajar en vigas ya que tienen cierta altura, implicará y entrañará, imagino, complicación, pero sí, es un trabajo agradecido, ¿no? Es un trabajo bonito y agradecido, que por ejemplo al profano en la materia le puede asustar, como es normal, el desconocimiento, se le puede hacer un poquito grande, pero en este caso, como en muchos más, lo mejor es confiar en unos profesionales para evitar estos problemas. Y empiezas con un mueble pequeño y luego te das cuenta que esto es necesario. Ya veo que tenéis equipos móviles para desplazaros a cualquier sitio y poder manejar ese tipo de... Igual, eso es. Igualmente, respecto al chorreado de arena, se realiza también mucha, y más ahora que estamos en la época, ya llegando al verano, chorreador de piscina, que en este caso se hace bien para volverla a pintar porque ya es inaguantable, se nos cae la pintura en el agua, los niños salen perdidos, bien para volverlas a pintar o en su caso para hacerles una reforma más consistente, por ejemplo con gresite, con un mosaico bonito, ponerle unas luces, etcétera, etcétera, que además para eso también tenemos, no lo hacemos nosotros, estas terminaciones, pero también tenemos empresas en Cuarte muy conocidas y de toda la vida de aquí. Se trasluce una veteranía, hablando, claro, ya no en vano son muchos años, ¿no? Tenéis un control ya y un dominio perfecto. Van pasando, pero todavía nos queda mucho. Ya lleva 15, empezó muy pequeñito porque es joven, ¿eh? Pero ya lleva 15 años. Sí, lo he pensado cuando lo he dicho, digo, pues joven tendría que empezar. Sí, realmente en aquella época, no lo sé, no estoy seguro, pero yo abrí, o nosotros, que queda mejor, abrimos este taller, yo tenía 21 años. Entonces, probablemente fuera de los más jóvenes en aquella época, hoy, por desgracia, ya no. Joven, emprendedor, sobradamente preparado. Eso ya ha pasado, ser el más jovencito de la zona ya ha pasado. Y es verdad que, no sé si hasta qué punto es mito o no, o es una realidad que con este embate de la crisis la gente se prodiga más en este tipo de servicios, de recuperar muebles, o no tiene nada que ver, o es paralelo a... Nosotros realmente llevamos una trayectoria en cuanto a facturación y a volumen de trabajo muy parecida a lo que se venía haciendo anteriormente. Por ejemplo, en el tema profesional, en lo que son las grandes rehabilitaciones de edificios completos, sí que se ha notado al caer la construcción, al caer el gremio de la construcción, pero en el tema de la pequeña reforma y el tema particular seguimos exactamente igual que estábamos. Desde luego las grandes obras, por ejemplo las que comentaba de Barcelona, aquí se hizo el Palacio Arzobispal de Zaragoza, o sea, aquí se hicieron obras muy majas, y eso sí que se nota más. Para entendernos, el presupuesto público y la gran obra, ahí sí que se ha notado, pero la pequeña reforma y el particular seguimos prácticamente igual. Qué bien. Muy bien. Oye, una preguntita. Yo, si por ejemplo te llevo a recuperar un mueble, el acabado, el tratamiento final me lo haces tú una vez que has decapado, ¿eh? Y te quería preguntar, ¿cera, barniz, natural? ¿Cómo dejamos eso una vez que...? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, nosotros no hacemos los acabados porque, gracias a Dios, los barnizadores nos mandan muchísimo trabajo. Barnizadores y pintores mandan mucho trabajo. Aquí vuelvo a lo mismo, que creo que es importante para todos los vecinos de Guarte. Aquí tenemos muy grandes profesionales del barnizado, de la pintura, de la restauración. Tenemos ebanistas muy buenos que creo que es importante aprovecharlos. No tenemos por qué ir a pagar más a otros polígonos o al centro de Zaragoza. Entonces nosotros no hacemos esos acabados, pero siempre recomendamos a gente maravillosa que tenemos aquí mismo en Guarte, a la vuelta de la esquina. Eso es importante. Y respecto al tipo de recubrimiento acabado, cada mueble es un mundo. Hay muebles que les puede ir mal la cera, una goma laca, otro tipo de barniz, si está al interior, si está al exterior, es muy importante. Aunque siempre se puede dar una opinión profesional, pero siempre es el cliente el que tiene que decidir, ¿no? Sí, pero aunque a mí no me guste, si a él le gusta su mueble, la queda en blanco, de una manera, es lo fundamental. Pero yo te pregunto por una causa. Si después de hacer todo ese proceso de eliminar, digamos, esa barbaridad que estaba cometida en ese mueble, en esa pieza, y volvemos a caer en la misma... Quiero decir, me explico, ¿no? Sí. Hacemos todo el proceso, recuperamos, pero luego, ¿qué nos recomiendas para no caer en una barbaridad? En principio, siempre respetar la madera que se vea, ¿no? Que puede ser un paso, una parte fundamental. Pero claro, dentro de que se vea la madera, tenemos tantas variantes y tenemos tantos métodos de barnizar que para eso creo que es mejor hacerle caso un poquito a profesional, pero siempre respetando la opinión de cada uno, que a fin de cuentas es el que manda sobre su... Sobre, yo puedo tener una opinión porque este mueble le va una cera, porque toda la vida los profesionales lo han hecho en cera, pero si al señor o señora le gusta que brille, le gusta una goma laca, pues desde luego va a estar en su salón, no sí, en el mío. Claro. Bueno, hemos quedado muchísimo de sí este trabajo, que vamos a remitir, porque ya no tenemos más tiempo, Rafael, a la página web, porque ahí, como decíamos, está todo muy bien detallado en cuanto a la empresa, los servicios. Hay una galería, como decíamos, no solamente fotográfica, sino también de vídeo, la ubicación, el contacto, también, que si queréis lo podéis decir ahora de viva voz. Sí, industria del polígono, donde tenemos un montón de colaboradores, rótulos escriche, comunidades de mantenimiento del río Huerva, en la calle Río Gallego, número 2, ¿es así? 12. 12 ahí sin gafas, qué madre. Entonces, eso es ahí. Y el teléfono 976-50-52-34. La página web es www.decapadosbaena.es. Rafael, ha sido un gustazo escucharte. Gusto para mí, y aprovechar para enviar un buen saludo a todos nuestros vecinos, clientes y industriales de Cuarte, que falta les hace. Pues un saludo desde aquí. Muchas gracias, gracias. Rafael. Gracias, Alberto. Volvemos enseguida. Gracias. Hasta la próxima semana. Decapados Baena. Somos especialistas en tratamiento contra carcoma, chorro de arena, decapado por inmersión y limpieza criogénica con hielo seco. Decapados y tratamientos Baena, en calle Río Gallego, número 12. Página web www.decapadosbaena.com. Cuarte en Onda, 107.0.